Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Se revelaron más detalles sobre el plan de Estados Unidos de apoyar a las milicias locales que luchan contra el talibán en Afganistán. El New York Times informa que además de fondos, los grupos milicianos recibirán también armas y entrenamiento militar de Estados Unidos. Este plan se basa en un modelo similar utilizado en Irak. Los afganos advierten que esta iniciativa incrementará las tensiones entre los que pertenecen a la etnia Pashtun y los que no, y podría llevar a una guerra civil a gran escala. En Irak, el Parlamento aprobó una medida que fija una fecha límite para la retirada de los soldados que no son estadounidenses. La llamada Coalición de la Voluntad llegará oficialmente a su fin el mes de julio, cuando los soldados británicos y otros contingentes extranjeros que aún se encuentran en el país deban retirarse. El vicepresidente del Parlamento de Irak anunció la aprobación de esta medida. El jeque Khalid Al-Attiyah dijo: Decisión número 2008. El Parlamento decidió, en su 37ª sesión, llevada a cabo el 23 de diciembre de 2008, primero, autorizar al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para lograr lo siguiente: 1. La retirada de todos los soldados del Reino Unido, Irlanda del Norte, Australia, Rumania, Estonia, El Salvador y la OTAN de Irak antes del 31 de julio del 2009. In other Iraq news, police have released 24 Interior Ministry. En otras noticias de Irak, la policía liberó a 24 funcionarios del Ministerio del Interior que fueron arrestados en una redada gubernamental la semana pasada. Estos sospechosos habían sido acusados de intentar reconstruir el partido Ba'ath de Saddam Hussein. In Israel and the occupied. En Israel, en los territorios ocupados, 3 palestinos murieron el martes en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Hoy temprano, los militantes palestinos comenzaron a disparar cohetes contra Israel en lo que Hamás calificó como un ataque de represalia. Los cohetes impactaron cerca de localidades israelíes, pero no se informó que haya habido heridos. Un cese del fuego de 6 meses entre Israel y Hamás caducó la semana pasada. El portavoz de Hamás, Mahmoud Al-Sa'ar, indicó que la violencia continuará mientras Israel mantenga el bloqueo económico y humanitario. Mahmoud Al-Sa'ar dijo: Prácticamente cerraron la frontera, violaron el acuerdo mediado por Egipto. Por lo tanto, culpamos a la otra parte y ahora comenzaron a atacar a nuestro pueblo. Continuaremos con la resistencia por todos los medios posibles. En otras noticias de Estados Unidos, el vicepresidente Dick Cheney presuntamente reconoció haber tenido una mayor participación en el escándalo de filtración de la identidad de Valerie Plame de lo que se había dicho anteriormente. El periodista de investigación Murray Walsh informa que Cheney le dijo a los investigadores federales que reescribió los temas de conversación de la Casa Blanca de modo que fuera más probable que los medios de noticias descubrieran que Plame era un agente encubierta de la CIA. Estos temas de conversación hacían énfasis en el papel de Plame en la organización del viaje de investigación de su esposo, Joe Wilson, a África. Wilson luego reveló públicamente que no encontró ninguna prueba de la acusación del gobierno de Bush previa a la guerra de que Saddam Hussein intentaba obtener uranio de Níger. Según Woz, los investigadores concluyeron que Cheney no logró explicar de forma plausible por qué enfatizó el papel de Plame sin pensar que su identidad quedaría al descubierto. El equipo de transición del presidente electo Barack Obama dice que una investigación interna descubrió que no hubo ningún contacto indebido con la oficina del gobernador de Illinois, Rod Blahojevic. El gobernador fue acusado este mes de cargos de corrupción, entre ellos intentar vender el escaño vacante de Obama en el Senado. El abogado de Obama, Greg Craig, afirmó que hubo poco contacto con la oficina de Blahojevic. Craig dijo: The report contains the findings, and El informe contiene los hallazgos y revela que las declaraciones del presidente electo de que no tenía comunicación con el gobernador Blagojevich o miembros de su personal son correctas, y únicamente un miembro de su equipo de transición estuvo en contacto con él, y esa persona es Rahm Emanuel, quien mantuvo un par de conversaciones con el gobernador y unas cuatro conversaciones con el jefe de personal del gobernador. El mercado de bienes raíces sigue con problemas. Cifras recientemente publicadas muestran que el precio medio de las casas cayó un 13% el mes pasado y alcanzó así su nivel más bajo desde 2004. En términos generales, las ventas de casas disminuyeron un 13%. Los inicios de obras de edificación también están en descenso y cayeron el mes pasado al punto más bajo registrado en 50 años. El gigante de tarjetas de crédito American Express se convirtió en la última institución financiera importante en recibir dinero del rescate financiero aportado por los contribuyentes. American Express dice que se necesitará una inyección de capital superior a los 3 mil millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos. El gigante minorista Walmart anunció lo que ha sido calificado como el mayor acuerdo logrado en disputas salariales con empleados. Walmart afirma que pagará al menos 352 millones de dólares para transar en las docenas de demandas que alegan que la empresa obligó a los empleados a trabajar horas extras sin pagar. Los casos se dieron en 42 estados. Hay 12 demandas en curso que alegan lo mismo. En California, el exfiscal especial Kenneth Starr se integró a la defensa de la prohibición del matrimonio entre homosexuales, prohibición que fue aprobada en la Proposición 8. Starr adquirió notoriedad en la década del 90 cuando condujo la investigación en el juicio político promovido contra el presidente Bill Clinton. El fiscal general de California, Jerry Brown, pidió a la Suprema Corte Estatal que anulara la Proposición 8, alegando que la prohibición de los matrimonios entre personas del mismo sexo, aprobada por votación, viola derechos constitucionales básicos. El Fondo de Defensa Legal de la Proposición 8 afirma que Starr presentará el caso en su nombre en la Corte Estatal. Mientras tanto, en San Francisco, la policía afirma que una mujer de la zona de la Bahía fue golpeada y violada por cuatro hombres en un crimen de odio antihomosexual. La víctima fue atacada el 13 de diciembre al bajarse de su auto, que tenía una calcomanía alusiva al orgullo gay. Fue atacada con un objeto contundente, violada varias veces y abandonada desnuda fuera de un edificio de apartamentos abandonado. Los defensores de los derechos de los homosexuales han advertido que la aprobación de medidas como la Proposición 8 podría fomentar indirectamente los ataques físicos al reforzar actitudes homofóbicas. Y el Archivo de Seguridad Nacional publicó en Internet transcripciones de aproximadamente 15.000 llamadas realizadas por el exsecretario de Estado Henry Kissinger. Las transcripciones cubren el periodo entre 1969 y 1977. Kissinger desempeñó un papel central en la escalada del ataque estadounidense a Vietnam, el bombardeo de Camboya y Laos, el respaldo a la invasión genocida llevada a cabo por Indonesia en Timor Oriental y el derrocamiento del gobierno chileno democráticamente electo del presidente Salvador Allende. En una transcripción recientemente publicada que data de 1972, Kissinger informaba al presidente Richard Nixon que Estados Unidos había lanzado 1 millón de libras en bombas en Vietnam del Norte. Nixon respondió: "Este tratamiento de shock los está resquebrajando. Lo que hay que hacer es bombardear en todos los lugares que se pueda, simplemente inundarlos de bombas". En una aparente referencia al sentimiento antibélico en Estados Unidos, Kissinger decía que en última instancia el país alcanzaría sus objetivos en Vietnam. Si como país mantenemos nuestro coraje, lo lograremos. Transcripciones previamente publicadas revelaron que Kissinger fue responsable de dar órdenes que sus críticos han calificado de genocidas. En 1970, Kissinger transmitió la orden de Nixon de ampliar el bombardeo de Camboya diciendo: "Una campaña de bombardeo masivo en Camboya, todo lo que vuele sobre todo lo que se mueva". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.